Hola, buenas tardes. Mi nombre es César Martínez, soy psicólogo, trabajo en Mutual de Seguridad hace 9 años y hoy el día de hoy fui invitado por la asociación, federación, la federación, a poder hacer una breve presentación en relación a manejo de conflicto y comunicación, en donde repasamos distintos aspectos de este tema, pasando por comunicación, escucha empática, manejo de conflictos, pero principalmente poder generar espacios de conversación en relación a lo que va pasando en el trabajo, desde la psicología y principalmente del modelo de factores humanos y organizacionales. No sacamos nada con tratar de que los trabajadores cambien su forma de pensar o de ser, sino miramos cómo están los diseños, los contextos de trabajo, pero sobre todo cómo están las organizaciones. Entonces, para nosotros como Mutual y como el Departamento de Psicología, estos espacios nos permiten conocer la realidad de los trabajadores y poder darnos un mapa de lo que pasa en el trabajo, más allá de los esquemas ideales, de qué es lo que esperaríamos que pasara en un trabajo, pero qué es lo que sucede realmente, tiene una brecha. Y el objetivo de nuestro trabajo es poder identificar esa brecha y poder generar condiciones de trabajo más sano y más saludable, pensando también que somos empresas y tenemos un foco productivo, pero tiene que ser dentro de un marco de salud y de seguridad. En tu experiencia en relatorías con los municipios, principalmente, me imagino igual que estás asesorando o has tenido, digamos, actividades con empresas que están en el mundo más vinculado al mundo privado, pero seguramente hay algunas diferencias. ¿Tú nos podrías graficar en qué consisten esas diferencias, sobre todo en el tema de la carga laboral? ¿Cuál ha sido esa experiencia? Bueno, mi experiencia en el sector más público está orientada a poder identificar que en realidad la gente tiene primero un deterioro de verdad de la salud mental. Hay un deterioro importante a partir de las condiciones de trabajo. Eso va generando también que la gente se empiece a vincular menos sanamente entre ellos y con el cliente externo. A partir principalmente, más allá de la característica o la naturaleza del trabajo, es el apoyo social de la organización. Es una de las variables que nosotros hemos podido identificar, que el apoyo social de la jefatura, de los compañeros, tiene un peso sumamente importante en el desarrollo del trabajo. Y eso hoy día en los municipios, en los servicios públicos, pasando los hospitales, los consultorios, tiene que ver con más allá de la naturaleza del trabajo, es cómo se estructura el trabajo y cómo las organizaciones generan los soportes adecuados para lograr las metas productivas o el desarrollo del trabajo. Y lo otro, que hoy día en Chile hay dos aspectos que son súper importantes. Uno es la estima en relación a esta compensación emocional o psicológica que da las organizaciones a sus trabajadores. Esto quiere decir que no es solo el intercambio monetario, tú haces la pega y yo te pago, sino que tiene que ver a esta compensación emocional por el esfuerzo que tú haces en el desarrollo de tu trabajo. Y en Chile, lamentablemente, eso hoy día no es una práctica común, que es una práctica aislada a partir de buenos líderes o buenas jefaturas, como lo quisiéramos decir. Pero no es una práctica oficial de las organizaciones, poder compensar emocionalmente o psicológicamente a los trabajadores y trabajadoras por su trabajo, sino que solo nos quedamos en el intercambio monetario. Y la otra variable que es muy importante tiene que ver la conciliación trabajo-familia. Sucede que hoy día se valida más quedarnos más tiempo en el trabajo, no participar de ciertos hitos importantes en el desarrollo de la familia, como los controles médicos de los hijos. Los hombres tenemos muy poco espacio para hacer eso, por un tema también social. Muchas veces nos vamos más tarde de la pega, perdiendo espacios también de participación familiar. Y principalmente hoy día la naturaleza del trabajo en Chile se ha movido de la industria al servicio, en donde las áreas de servicio están compuestas principalmente por mujeres, donde el 40% de las mujeres son jefa de hogar, teniendo la pega remunerada y no remunerada. Por lo tanto, la carga psicológica, emocional, de hacerse cargo de estas dos labores, tiene un deterioro, un impacto en la salud de las personas. Y lamentablemente hay muchas organizaciones que hoy día en Chile no están viendo este aspecto, pero también siendo sinceros en que tenemos una brecha súper importante en las organizaciones. Es decir, hoy día hay una deuda previsional de las organizaciones en Chile de 2.700 millones. Por lo tanto, ni siquiera los requerimientos mínimos, que sería la salud, la FP, más allá del sistema que tenemos, que no es muy bueno, todavía ni siquiera eso lo resolvemos. Obviamente va a ser difícil resolver estos aspectos. Entonces, la invitación que nosotros hacemos desde psicología de Mutual y el equipo que estamos trabajando de psicólogos, tiene que ver con ampliar la mirada de las organizaciones. No sacamos nada con pedirle al trabajador, cambia, aumenta tu conciencia, cuídate, si nosotros como organizaciones no los cuidamos. El impacto que genera en eso en la sociedad, porque claramente aquí, por ejemplo, si de hecho los servicios públicos, hay dificultades en este tema de estar sanos mentalmente para poder hacer una buena pega. Si no es así, eso tiene un impacto también dentro de los clientes, dentro de los beneficiarios, dentro de los usuarios de los sistemas. Totalmente de acuerdo. La verdad es que la idea de la calidad de vida laboral, de los factores humanos, no tiene que ver, además de preocuparnos de la salud, es ver cómo eso va impactando en la seguridad, en la calidad de vida de los trabajadores, pero también la productividad. Es decir, una persona, un funcionario o funcionaria que emocionalmente está agotada y no se le generan las condiciones para poder descansar, recuperarse de ese agotamiento emocional, lo más probable que venga esta sensación de quemarse en el trabajo, el burnout. Por lo tanto, esa atención va a ser de mala calidad, pero no porque ese trabajador no quiera atender bien, sino por un síndrome producido a raíz de la naturaleza del trabajo y de las condiciones del trabajo. Entonces, si pensamos que esto es altruismo o filantropía, no. Esto es cuidarnos, preocuparnos de los trabajadores, pensando en hacerlos más productivos, porque cuando el trabajador es productivo, también hay un desarrollo a nivel personal, social y familiar. Pero tiene que ver con una nueva mirada de que las organizaciones sí se deben cuidar, pero no en desmedro el negocio, sino cómo podemos hacer compatible la seguridad, la salud, con la productividad. ¿Qué mensaje o tips le podríamos dar hoy día a los funcionarios que van a escuchar este espacio, este programa? Yo creo que principalmente tiene que ver con esta labor que realizan las agrupaciones gremiales, los sindicatos. Es que personalmente, y puede ser un juicio, en Chile no tenemos educación participativa. Por lo tanto, principalmente invitar a los funcionarios y funcionarias, si no es en las agrupaciones gremiales, pero sí generar espacios de participación, de conversar qué está pasando en nuestro trabajo, poder co-construir con la jefatura, con los alcaldes, con los supervisores de departamento, empezar a co-construir qué es lo que necesitamos para poder desarrollar nuestro trabajo. No es que nos regalen cosas, sino que el lugar donde trabajamos, donde permanecemos tres cuartos del día, más de la mitad del día en el trabajo, sea un lugar sano y seguro.